con nuestro personaje del día. Vamos a hablar, a tener la ocasión de entrevistar, en este caso, aquí en Juan. Bueno, pues como casi siempre y una vez más trapicheando y buscando viajes, aventuras y formas distintas de tomarse la vida, pues me he topado viendo libros de mujeres viajeras y todo eso con Elisa Puya. Elisa Puya es una chica que se dedica a la música, luego también es coach, pero luego me llamó la atención, ¿no?, un poco en marzo, para conmemorar el Día de la Mujer Trabajadora, pues encontrarme con esta mujer valiente que se echó para adelante y se fue a cruzar los Pirineos en solitario. Fruto de esta gran aventura nace el libro 42 días atravesando los Pirineos, sí, sola. Pues tenemos a Elisa Puya al otro lado del teléfono. Elisa, buenas tardes. Hola, buenas tardes. ¿Qué tal? 42 días y un sueño es el nombre del libro que salió de esta iniciativa que llevaste a cabo. ¿Por qué era un sueño para ti cruzar los Pirineos a pie? Bueno, pues un sueño porque llevaba muchos años imaginándome la posibilidad de hacerlo. Desde que la primera vez que yo aterricé por allí había estado rondando en mi mente, ¿no? Y desde la primera vez que oí que una mujer lo había hecho sola, era como decir, yo quiero, yo quiero, yo quiero. Entonces realmente es lo más parecido a un sueño que una se puede imaginar. Uh-huh. ¿Y era un reto hacerlo sola, o más que un reto es, digamos, una filosofía? Yo te diría que era una necesidad. O sea, era, evidentemente el reto está, porque no puedes decir que no, pero era una necesidad interna. O sea, era esa cosa de decir, es que la inmensa paz que yo sentía cuando yo estaba allí, la sensación esa de decir, se puede hacer esto, se puede hacer sola y se puede hacer andando, y bueno, era una necesidad realmente. Uh-huh. Elisa, ¿cómo surge este viaje? ¿Cómo empieza uno a preparar toda la parafernalia de ir indagando en mapas, distancias que puede hacer cada día, kilómetros, desniveles, material? ¿Cómo empieza todo? Bueno, pues la verdad que lo más difícil fue mentalizarme de que lo iba a hacer, o sea, de que sí que lo iba a hacer, de no preparar nada para ese verano. Y luego el material realmente fue porque, vamos, yo vivo en Sevilla y aquí la verdad que tiendas de montaña no estamos muy sobrados, y mucho menos de cosas de material para mujer. Entonces realmente el material fue internet, o sea, y plantear todo, comprar cosas lo más barato, tienda de campaña, saco de dormir, una colchoneta, una mochila, o sea, todo, lo tuve que comprar todo realmente. Y todo fue a base de consultas por internet y de, bueno, pues, trapichear ahí. Y luego, gracias a que, bueno, pues tengo un muy buen amigo, pues me proporcionó todos los mapas en GPS. Y básicamente fue eso. O sea, más que la preparación son las ganas. Sí. Y luego, también es verdad que las día a día fue, o sea, no preparé todos los días, sino yo iba preparada con los mapas, y lo que fui es un poco según cada dos o tres días, pues iba previendo el resto de los siguientes, vamos, donde dormía sobre todo, y que el avituallamiento, esas cosas. Cuando hablas, Elisa, de que te vas adquiriendo material, demuestra un poco que no eres una persona muy dada a la montaña, ¿no? Que un poco hace que la aventura sea más grande, ¿no? Bueno, yo sí he hecho montaña, pero no a ese nivel. Es decir, quiero decir, yo he hecho montaña de un día. O sea, entonces, cuando tú te planteas hacer una travesía sola, necesitas cosas que no necesitas en esa salida típica que haces o en grupo, y que llevas tu mochilita con las cosas que necesitas durante el día, ¿no? Entonces, claro, y luego es plantear desde la ropa hasta incluso decir, bueno, vale, un impermeable todos tenemos, ¿no? Pero ese impermeable que sea súper ligero y que realmente sepas que no es un peso añadido, y eso, entonces ya son unas necesidades específicas que no las tienes en un día a día, en una salida a la montaña de un día. Suelen recomendar, bueno, cuando uno, digamos, hace montañismo, como tú comentas, montañismo de un día o rutas así, que cuando hablan los monitores de alta montaña, siempre dicen mucho cuidado con la alta montaña, y sobre todo no ir solo a sitios así, pues por los peligros que conlleva, que supongo que la alta montaña el principal peligro es el meteorológico, ¿no? que es muy cambiante. Sí, el tiempo es muy cambiante. O sea, yo tuve de todo. Tuve lluvia, tuve frío, tuve tormentas, tuve días de sed extrema. O sea, sí, eso por un lado. Peligros, tienes problemas reales de que te puede pasar, puedes tener una caída en un mal sitio y pasarte muchas horas hasta que alguien pueda ayudarte. Uh-huh. Y yo creo que aún así el peligro más gordo es desorientarte, fíjate, porque claro, hay momentos en los que si se juntan el tiempo con, incluso llevando GPS y llevando mapas, a veces hay un momento en que dices, bueno, estoy donde estoy, a ver. No sé, son cosas, siempre hay un riesgo, o sea, eso, entonces siempre ir con los cinco sentidos y bueno, ir rezando un poco, ¿no? Diciendo, bueno, a ver. ¿Con qué idea inicial partiste? Me refiero a cuántos días tenías previsto que ibas a necesitar para recorrer los Pirineos desde el Atlántico, desde Hendaya prácticamente, digamos, hasta el Mediterráneo. Y bueno, ¿fue diferente o salió diferente a lo que tenías planeado en principio? En principio yo sabía que eran alrededor de 42 días. O sea, había, según qué ruta, son 40, 44, dependiendo quién las haga, ¿no? Siempre hablando de la alta ruta pirenaica, porque hay otras formas, hay otras travesías, como son el GR11 o el GR10, que son, por supuesto, durísimas también, pero son de menos días. Son algunos días menos porque transcurren normalmente un poquito más abajo, ¿no? Son un poco más directas. Yo sabía que eran esos días y realmente el número de días no cambió mucho. O sea, no, al final hice 42 días exactos. Lo que sí cambió algunas cosas de, pues, si a lo mejor pensaba pasar por un sitio y al final pues tuve que hacer otra ruta. Bueno, algunas variantes sí que hubo, pero no en días realmente. Los días fueron los mismos que tenía previstos. Sí, Elisa, todo aficionado al deporte de aventura, ¿no? Pues tiene siempre en mente el GR11, la Alta Ruta Pirenaica. ¿Qué nos podrías decir para animarnos a tirarnos al monte? Uf, que os podría decir todo anima a que nos tiremos al monte. Bueno, desde la sensación de bienestar que te da el andar y el hacer kilómetros, desde la sensación, desde la belleza, que ya un monte, digamos, normal, cualquier sierra tiene una cantidad de belleza impresionante, ¿no? Pero sobre todo ya cuando te metes en alta montaña, yo la primera vez que fui, que ya fue hace años, la sensación fue extraterrestre, porque realmente hay paisajes que no ves, o sea, no sabemos cuando estamos aquí o cuando estamos en nuestra ciudad, en nuestro ámbito, en nuestro ambiente, no nos damos cuenta de que hay, yo llamo mundos paralelos, tú vas a la alta montaña y es un mundo paralelo, es otro mundo, es un espectáculo, es magia, es, bueno, es increíble, la belleza, la paz, la paz de espíritu, la paz de cuerpo, el bienestar, no sé qué más te puedo decir. Sí. Para mí es una de las experiencias más bellas, sin duda, que se pueden tener. Y luego es una ruta tranquila, me refiero, no es muy transitada. No, bueno, hay zonas en las que se encuentra uno muy poquita gente, hay días que yo los hice en solitario sin encontrarme un alma, y hay otros días que sí que realmente son zonas transitadas y que, bueno, encuentras mucha gente y son, bueno, pues más amenas en ese sentido, ¿no? Bueno, hay un poquito de todo, hay variedad, son muchos kilómetros, son 800, yo hice 850 kilómetros, y da tiempo a todo, hay lugar para todo. ¿Y cómo te autoabastece para empalmar esos días en solitario? ¿Cómo, perdona? ¿Cómo te abasteces? ¿Cómo la comida, la bebida? Sí, bueno, ya te digo, yo llevaba la tienda de campaña y bueno, siempre teniendo cuidado de cada 2-3 días como mucho poder, 3 hasta 4 días podía tener yo de autonomía, y entonces pues la historia era habitual, o sea, comprar algo de comer siempre que había la oportunidad, coger agua siempre que se había la oportunidad, me acostumbré a llevar siempre también Aquarius porque tuve un problema a los pocos días de empezar a andar, y es que mi cuerpo a nivel, supongo, sales minerales y eso, se quedó totalmente sin fuerzas, y bueno, pues aprendí que era imprescindible llevar Libón, Aquarius, alguna cosa de estas. Y simplemente es aprovechar, o sea, ir planificando para ir pasando cada eso, 3-4 días como muchísimo, por algún sitio donde pudiera comprar y donde pudiera habituallarme. Y por otra parte, yo llevaba la tienda, pero también es verdad que no he buscado una ruta súper estricta en el sentido de pasar penurias. Entonces yo, cuando pasaba a un pueblo que había un hotel, me quedaba en un hotel y ya está. Y bueno, eso, y lavar la ropa siempre que se podía, porque claro, llevaba 2 camisetas, 2 pantalones y se acabó. Esas cosas. Oye, ¿cómo era la acogida de, a los pueblos, a las zonas por las que pasaba y te veían sola haciendo esta ruta? ¿Cómo era la acogida de la gente oriunda, supongo, de aquella zona? Bueno, quizá la oriunda es que menos tratas, porque pasas menos por pueblos que a lo mejor por refugios, y además son gente que están muy acostumbrados a ver montañeros, montañeras de todo tipo, ¿no? Pero sí es verdad que cada vez que hablaba con alguien, y siempre era la misma conversación, ¿no? Era decir, bueno, ¿qué haces? Pues yo decía, pues mira, estoy haciendo alta ruta, y me decía, pero sola. Entonces era siempre como, qué valiente. Y bueno, es quizá lo que más he oído durante estos días, la sensación de que todo el mundo le parecía muy valiente hacerlo sola, y yo siempre decía, bueno, si no siento que sea más valiente por hacerlo sola que por hacerlo acompañada, no le veía la diferencia, pero bueno, supongo que eso también es mi forma de percibirlo, ¿no? Y la acogida era fantástica, me encontré gente maravillosa, la gente me ha ido muchísimo, me encontré cantidad de gente dispuesta a darte comida, a darte agua, a acercarte a algún sitio que tuvieras necesidad, cualquier cosa, ¿no? Me encontré gente maravillosa realmente. Elisa, 42 días en alta montaña, supongo que el tiempo te jugaría alguna mala pasada, ¿no? Las condiciones meteorológicas. Bueno, sí, me cayeron varias tormentas, pasé frío. Recuerdo, por ejemplo, cuando pasé por Andorra, que era agosto, y llovía y había 5 grados. Y yo no iba preparada para 5 grados andando, lloviendo. Y pasé algunos días de eso, de pasar frío, de llover, de tenerme que poner la tienda y caerte una tromba de agua con tormenta, rayos, truenos y de todo encima, bueno, lo normal estando por allí, más o menos. Y luego, pero curiosamente lo peor no fue el frío, sino lo peor al final fue el calor. O sea, al final, curiosamente, los días más duros a nivel meteorológico fueron los primeros o los últimos, cuando tenías que andar a pleno sol con un calor horroroso y sin tener dónde meterte. Eso para mí lo recuerdo lo más duro. ¿Cuáles son las zonas que más te han impresionado de la ruta que hiciste? Bueno, yo hay dos sitios en los Pirineos que para mí son mágicos, lo cuento en el libro y siempre lo serán. Uno es el Circo de Gavarnie, que esto está en el parque norte del Parque Nacional de Ordesa, y esto es, bueno, un paisaje de roca, de nieve, de una cascada inmensa, y es un paisaje que tiene para mí un valor especial, o sea, es magnífico. Y hay otro sitio que es ya un pico mucho más al este, que es el Carlit, que no, creo que no es un 3.000, se quería cerca de los 3.000, pero no es un 3.000, y también es un paisaje, es una montaña de estas que con las que te sobrecogen, con las que te identificas, que te sientes maravillosa con ellas, y que, bueno, son geniales. Y por supuesto, sitios, hay lagos preciosos en el Pirineo, esos lagos paradisíacos que te vas encontrando, y no sé, y te diría también que hay una zona especial ya casi cerca del Mediterráneo, que es la Garrocha, y se pasa por una zona que son todos los collados que utilizaron al final de la Guerra Civil toda la gente que tuvo que irse al exilio. Y están llenos de pequeños monumentos, y sobrecoge porque son zonas ahora mismo muy solitarias que te vas encontrando y vas reviviendo la experiencia de esa gente que tuvo que irse, y bueno, son también especiales por otras causas, pero también especiales. Claro, en el plano emotivo, ¿no? Sí, claro. Elisa, supongo que hay una Elisa antes de este viaje y después de este viaje, ¿no? Bueno, sí, es un poco tópico, pero yo te diría que sí, sí que la hay. Sí, yo creo que me he vuelto más... Quiero creer que me he vuelto más generosa, pero desde luego a mí el ver tanta generosidad me ha cambiado y también el ver cómo necesitamos muchas menos cosas para todo. O sea, me he vuelto más sobria, más consciente de lo que tenemos, de las gracias que hay que dar por todo, menos gastosa, menos consumista y más sintiendo pues eso, que lo importante son las personas, que las personas son maravillosas y que no necesitamos tanto para ser felices. Quizás sea eso lo que más he aprendido. Elisa, ¿qué cosas parecidas a estas habías hecho con anterioridad? No me refiero solo al hecho, digamos, de alta montaña, sino al hecho de viajar sola. Bueno, viajar sola sí he viajado sola. Sí, llevaba ya, o sea, yo empecé a viajar sola, pero bueno, empecé tardecito, pero empecé. Y bueno, pues empecé, la primera vez que viajé sola me fui a Lisboa sola y estaba muerta de miedo porque decía, ¿yo dónde voy sola, viajando sola? Dios mío, qué horror, ¿no? Y bueno, pues fue un descubrimiento también el hecho de que viajando sola se puede disfrutar mucho, porque haces las cosas diferentes, haces otras cosas y tienes más tiempo de realmente vivir la experiencia y de sentir la experiencia, ¿no? Es como una experiencia mucho más intensa. Y bueno, había empezado a viajar sola y hecho, pues viajo sola de vez en cuando desde entonces, pero te estoy hablando desde hace como unos 15 años o así hasta ahora, más o menos, de vez en cuando voy sola. Lejos de lo que piensa la gente, no es algo tan fuera de lo común, el viajar sola o solo, pues es lo que tú comentas y es lo que afirma la gente que tiene estas experiencias, pues que parece que las cosas las sientes de otra manera, ¿no? Que se vive más... Más intensamente, ¿no? Es más intenso. Lo que pasa es que yo recuerdo esa primera vez sola que además es verdad que yo cuando la primera vez que lo hice fue un poco por necesidad, de decir, bueno, es que estoy sola o me quedo en mi casa o no viajo, ¿no? Sí. Fue un poco una imposición que me hice, de decir, bueno, venga, vamos a ver cómo es esto, ¿no? Y bueno, salió también que realmente me animó a repetirlo y he de decir que todas las veces que he viajado sola han sido viajes especiales, que recuerdo con mucho cariño, muy bien. Y bueno, y te diría incluso que yo conozco mucha gente que el punto de viajar sola tiene que ver con la posibilidad de conocer gente. Y es verdad que hay una posibilidad real de relacionarte más con gente, pero yo soy, cuando viajo sola, soy como muy solitaria también. Y bueno, me dedico a hacer fotos, que me encanta hacer fotos, me dedico a disfrutar de mucho más de pasear por los sitios, de ver a la gente desde fuera, de mirar, de ver museos, de bueno, cualquier cosa que me pudiera apetecer. Y es igualmente enriquecedora la experiencia y mucho más intensa y muy gratificante, la verdad. Dos preguntitas, Elisa. ¿Iniciaste este recorrido dónde? En Hendaya. En Hendaya. ¿Y acabaste? Y acabé en Yansá. Hendaya, el inicio de la aventura. ¿Qué pasa por tu mente? Uf, de todo. Bueno, yo llevaba ya desde el principio que ya sabía que lo quería intentar, empecé a obligarme a pensar que bueno, que cada día sería un día y que no podía estar pensando en el todo, sino yo empecé diciendo, bueno, a ver hasta dónde llego. Realmente pensaba eso, a ver hasta dónde llego, ¿no? En ese momento era inimaginable pensar que lo iba a conseguir. Y bueno, la mente era la inexperiencia más absoluta, o sea, es que no me había metido en una de esas nunca, ¿no? Entonces era todo era nuevo, todo era incertidumbre, voy a saber, voy a poder, me va a aguantar el cuerpo, me va a pasar algo, no me va a pasar nada, todo eso, ¿no? Y siempre diciendo hasta dónde voy a llegar, a ver, ¿cuántos días voy a durar aquí? Y luego llega Ansar, el punto final, ¿no? ¿Y qué sientes? Sí. Bueno, en Yansá era la euforia. Sentía euforia. Sí, es verdad que fue que cuando yo llegué a Yansá era uno de esos días terriblemente calurosos, y yo la idea que yo tenía era llegar directo al mar y bañarme, y reconozco que antes de llegar al mar me paré en el hotel, me di una ducha, me quité la mochila y entonces sí, me fui tranquilamente al mar, y fue una sensación de absoluta euforia, realmente. ¿Cómo era tu día a día, cualquier día en el corazón de los Pirineos? Bueno, pues levantarme muy prontito. Mi rutina era levantarme muy prontito, si podía ser a las 6 mejor que a las 7. Normalmente si había dormido en tienda, pues tardaba una hora entera entre, bueno, pues tomar algo, comer algo y recoger todo y volver a montar la mochila y volver a guardar la tienda, etcétera. Si dormía en refugio o en cualquier otro sitio, lo mismo, levantarme súper pronto, hacer un desayuno no muy fuerte porque tampoco apetecía, y echar a andar. Y claro, al llevar mochila yo llevaba, pues al principio empecé con unos 12 kilos de peso, luego subieron un poquito porque llevaba ya más agua, entonces andas despacio. Entonces, pues la rutina era básicamente andar. Sí, y andar. Y parar conforme lo pedía el cuerpo, ¿no? Entonces, al final sí que había días que lo normal era a lo mejor terminar la etapa, pues a veces tenía suerte y terminaba a las 5 de la tarde o a las 4 de la tarde, y otras pues estaba andando hasta las 6 o las 7 de la tarde, ¿no? Sí. Y nada, y llegar a donde fuera, intentar ducharme, intentar lavar la ropa, intentar, si tenía que comprar algo y tenía la posibilidad de comprarlo, y también ponerme a escribir porque el libro sale de un blog que yo estuve haciendo mientras andaba, y entonces pues al final de la tarde pues acababa todos los días escribiendo. Y si pues estaba con gente, pues al final pues compartir, echar un ratito y hablar un poco con quien fuera. ¿Y cómo llegaste a darle esa forma de libro al blog? Bueno, una vez que ya tenía escrito el blog fue relativamente fácil. Lo que pasa es que sí que me apetecía tener un recuerdo tanto para mí como para todos los amigos que habían estado siguiendo el blog, ¿no? Y además tenía muchas fotos que no había podido poner en el blog, entonces, bueno, pues fue la cosa el formarlo. Y luego, bueno, pues tenía un conocido, yo había, entre las cosas tan así muy dispares que yo he hecho en mi vida, había ya publicado un libro en compañía de un amigo sobre energía, y entonces el editor que nos había publicado este libro, hablando con él, me lo dijo, dice, bueno, pues venga, lo hacemos, y bueno, pues él se animó, yo me animé y tiramos para adelante, ya está. ¿Y qué podemos encontrar en 42 días y un sueño? Bueno, 42 días y un sueño vas a encontrar el diario de lo que fue aquello, pero ya con más fotos, con los datos técnicos de cada etapa, con dónde empecé, cómo, dónde acabé, los niveles, por dónde pasé, y básicamente eso, es realmente la experiencia. Yo digo que más que intenta tener datos técnicos para quien, oye, se anime a hacer esa etapa, pero junto con eso pues hay un diario importante de lo que fueron las vivencias, la desesperación en un momento determinado, la alegría en otro, el orgullo, todo lo intenso que puede ser un viaje de este tipo es lo que yo he intentado, o lo que intenté en su momento reflejar en todos estos. Primero en el blog y después en el libro, claro. Vamos, podemos hablar de una especie de guía de viaje donde también plasma tu alma. Sí, es un poco una mezcla de las dos cosas, realmente. Bueno, pues nos vamos a quedar aquí. No sé si tú quieres añadir algo más, Juan. Sí, no. Yo por preguntarle a Lisa si tiene algún que otro sueño rondando ahora por la cabeza. Ahora mismo no, y sí, siempre tengo muchas cosas en medio, pero vamos, realmente he de decir que me quedé tan enganchada a la experiencia que estoy dando vueltas este verano volver a hacerla. No hay que decirlo. Lo va a repetir en sentido contrario. Sí. No sé si en sentido contrario o cambiando las cosas que no me acaban de gustar, pero sí. O sea, antes me preguntabais que cuando llegué a Yansa, y cuando llegué a Yansa realmente estuvo la euforia, pero realmente después de tantos días de andar y si no hubiera tenido que trabajar y todo esto, o sea, la sensación era yo hoy descanso, pero mañana vuelvo a empezar. Era un poco eso. Y este año estoy empezando, planteándome repetir. Sí. Claro, es lo que tiene también el viajar a pie, ¿no? Sí, es que eso es, no nos damos cuenta de la cantidad de kilómetros que se pueden hacer a pie y lo mucho que se avanza a pie. Y esa experiencia, que yo la había tenido, ya te digo, la primera vez que fui al Pirineo, esa experiencia a mí me marca. O sea, eso de terminar de andar en un sitio, dormir y seguir andando, y cuando te quieres dar cuenta has hecho un montón de kilómetros. Y es muy bonito, realmente. Sobre todo te das cuenta de las cosas que te pierdes en otros momentos cuando viajas en coche o en otro medio de transporte, ¿no? Tanto a pie como a bici, claro. Parece que se ven las cosas de forma distinta, ¿no? Sí, totalmente. Claro, la experiencia es distinta y lo percibes todo diferente, ¿no? No tiene nada que ver. Aparte que andando puedes pasar por sitios que por coche sería imposible. Pues nada, Lisa, lo vamos a dejar aquí agradeciéndote profundamente que hayas respondido a nuestra llamada y nos hayas contado tu experiencia. Y para aquellos, pues recordamos, 42 días y un sueño. ¿Qué editorial? Editorial está Mágina. Mágina, bueno, pues suponemos que a través de las redes de Internet se puede encontrar este libro para aquella persona que esté interesada. Primero, en conocer el Pirineo o conocer otra forma de conocerlo, valga la redundancia, y luego pues lo que es toda esta experiencia de viajar solo. Elisa, muchas gracias. Muy bien. Pues muchas gracias a vosotros. Un abrazo. Hasta luego. Un abrazo. Hasta luego. Adiós. Pues vamos a continuar en nuestro programa. Todavía nos quedan algunos minutos para disfrutar de algunos asuntos que vamos a tratar en la tarde de hoy, como adelantábamos al principio de esta sesión. Como bien nos comentaba Juan, tenemos la Semana Santa a la vuelta de la esquina. Momento propicio pues para salir al aire libre, aprovechar, ¿no? Pues ese periodo casi vacacional para muchos, que van a contar con unos cuantos días libres y bueno, a lo mejor todavía a estas alturas no tienen muy claro lo que van a hacer y sobre todo para aquellos que intenten huir un poquillo de lo más convencional, aunque Juan, hay que reconocer que si hay un periodo que la gente elige para ir al campo, para el turismo rural, es Semana Santa, ¿eh? Así que parece que ya no hay donde huir, ¿eh? No, la verdad que, hombre, Semana Santa depende de cómo venga también, porque estamos en primavera y si llueve y las condiciones pues son muy cambiantes, como todas las primaveras. Pero sí, bueno, no obstante, si hace sol la gente tira para la playa, si llueve pues bueno, ahí si llueve, si hace sol y tira para la playa, pues nosotros siempre proponemos alternativas que son para tener en cuenta, ¿no? Tengo yo algunas experiencias de hace algunos años, bueno, incluso del año pasado, de ir a la zona de las Hurdes. Que parece que no te vas a encontrar allí a nada, bueno, en los pueblos, sí. San Martín de Trevejo y esta zona. Impresionante. Había, sí, mucho. El turismo rural, la verdad que ya te digo, en esa época, en Semana Santa, es que se precia, ¿no? Precisamente a huir a los pueblos. De hecho, San Martín de Trevejo es Durante las últimas tres Nocheviejas, mi lugar de pasar la Nochevieja allí. Anda, con pues, mi pareja, ¿eh? Mira qué casualidad. No sé por qué lo habrás dicho, pero no, es serio. Increíble, vamos. Casualidad, ¿no? Porque recuerdo que estaba buscando precisamente eso, buscando comarcas así. Hombre, siempre una asocia a las urdes a zonas casi despobladas, ¿no? Sí, sí. Pero bueno, parece que estos pueblos se están revitalizando con eso del turismo rural, y bueno, me encontré más gente de la que me esperaba. Yo en San Martín, precioso. Alucinante. Tiene con su 24 habitantes. Y un idioma propio, ¿eh? Sí, sí. Aquella comarca, los tres pueblos. Es muy curioso, muy curioso. Salima. Recomendable. Sí, sí, además alucinante. 100%. Bueno, ¿y qué nos trae entonces para hoy? Pues huyendo un poco de las grandes urbes, pues he encontrado en una de las revistas que nos nutren, pues la zona de Peneda y Gerés, que es una zona que yo personalmente tengo una deuda histórica con Galicia, pero por otro lado me encanta Portugal. Y esto es una zona que está en la parte más norte de Portugal, lindando con Galicia, pegando al Miño, y la verdad que es una zona que está muy despoblada, que es un parque natural desde 1971, y que la verdad ofrece, tanto desde el punto de vista social como cultural, pues una serie de alternativas y actividades bastante grandes. Para Semana Santa, pues vale, a nosotros nos pilla un poco lejos, pero la verdad que perdernos por los solitarios valles, caminar por las rutas de pastores o viajar a un pequeño Nepal, como hay una ruta que es conocida, pues la verdad que lo tenemos ahí, ¿no? A 800 kilómetros. ¿Qué nos vamos a encontrar en esta ruta? Pues el Parque Nacional de Peneda-Gerês es uno de los principales atractivos turísticos naturales de todo el norte de Portugal. En él se aunan arquitectura de montaña con las tradiciones de antaño muy arraigadas en este lugar, debido a su aislamiento. Veo por ahí, he visto algunas fotos de hórreos también, ¿no? Sí, sí, además alucinante, tanta concentración de hórreos. Se trata de un paisaje muy agreste, con picos y placas graníticas, de una belleza singular, y algunos monumentos históricos y naturales que no se deben pasar por alto, como son el castillo de Castro Laboreiro, las necrópolis megalíticas de Planato de Castro Laboreiro también, el castillo conjunto hórreo del Lindoso, que es la foto a la que tú hacías referencia, el conjunto de miliarios romanos de Portelajón, la cascada de Arao y el monasterio de Santa María de Junia. Luego también, así echando un vistazo, pues hay una calzada romana que unía Braga con Astorga y que tiene 30 kilómetros intactos, que son pura historia viva, ¿no? Es impresionante ir y encontrarse eso, no hay nada más que los edificios, las construcciones, y luego pues siempre un poco en la línea de lo que más nos llama la atención, pues la ruta de las que podemos disfrutar, ¿no? Hay una circular a Peneda de 10 kilómetros de longitud, luego está el sendero de Abranda y Foso do Lobo, que bueno, que eran los antiguos pozos que le hacían a los lobos para donde los acorralaban, y al final acababa precipitándose por un barranco, y era una forma en la que los pastores pues intentaban evitar que su ganado fuera asaltado por estos cánidos. Y luego las Brandas de Sístelo es un pequeño Nepal, es un lugar muy famoso por sus zocalcos, que es como pequeñas terrazas y que van aumentando conforme la pendiente de la tierra se va haciendo más agreste. Ha adquirido el sobrenombre de Pequeño Nepal porque nos recuerda a los arrozales de este país asiático. Y lo único que aquí pues se siembra y cultiva maíz y hierba para el ganado. La verdad que aquí está, ¿no? Las fotografías pues son muy bonitas y ya digo que tiene un viaje. Sí, creo que es una zona por descubrir todavía, y lo tenemos ahí tan cercano y muy tan parecida a Galicia que mira. Y luego también tiene otra ventaja, y es que también en Portugal se están moviendo mucho y saben del potencial turístico que tienen y están editando buen material, y haciendo, la Asociación de Pedestre de Portugal, pues está haciendo grandes trabajos a nivel de señalización y balizamiento de sendas, ¿no? Pues fíjense ustedes, ya tienen ahí una propuesta para el que quiera disfrutar de la Semana Santa con cierta tranquilidad y huyendo de la urbe, como dice Juan, en el norte de Portugal. ¿Qué más? Pues bueno, ahora traen? Son cosillas así cortitas de 4 o 5 días que a lo mejor unas hay que utilizar avión, pero que el hecho de ir a viajar por Europa. Vamos a viajar por Europa, el hecho de hacer el recorrido ya en sí, pues es un atrayente. Entonces empezamos, por ejemplo, con Marruecos, con el Gran Cañón de Magou. El Magou es una cordillera que está un poco más aislada del Tuscal, uh-huh. Y también tiene 4.000 metros. Y bueno, pues recorrer este macizo siempre nos deja sorprendido por la diversidad de paisajes que hay en esta alta montaña también. Hay viajes planificados y organizados y nada, pues meterse en internet, ya que ahí está todo y trapichear un poco. ¿Qué se puede hacer ahí? Bueno, pues estar de senderismo. De hecho, la última vez que estuve por allí, por el Valle del Dades y todo eso, el Valle de la Roza, hicimos una pequeña incursión en el Magou y es como... a mí me pareció mucho al Teide, porque era una montaña más aislada. No es como el Tuscal, que está todo rodeado de grandes montañas. El Magou es una montaña más aislada, pero que se encuentra rodeado de pequeños pueblos bereberes. Uh-huh. Y la verdad que da para muchísimo. Es una zona donde puedes encontrar el placer de tener buenos riajas a precios económicos, y luego por otro lado donde puedes llegar a convivir con los bereberes, ¿no? Uh-huh. De hecho, recuerdo que unos pastores nómadas nos echaron un café y no sé si el hombre llevaría 15 años y lavarse las uñas. Y estábamos en una cueva que era su casa en aquellos momentos, pero la verdad que la experiencia mereció la pena, porque te estaban dando todo lo que tenían. Lo poco que tenían, claro. Luego en Escocia tenemos... hay mucha gente que últimamente me está hablando de Escocia. De hecho, un amigo ha estado por allí ahora y ha ido a ver una carrera porque quería seguir al hermano, que era el que corría, y me comentaba que había alquilado un coche y que con el coche pues mataba dos pájaros de un tiro, porque era como una especie de Clio, Peugeot, un coche pequeñito, pero lo alquilaban y tenía la casa de campaña encima. Entonces pues ya... al estilo alemán. O sea, eso de la tienda campaña era, digamos, era... Se llevaba en el antiguo Alemania del Este. Ahora parece que se ha redescubierto, pero eso era, digamos, que la manera que tenían de ir de camping los alemanes del Este. Y bueno, promovido por lo que es el gobierno de la República Democrática Alemana. Es curioso. Luego también hay que tener en cuenta que en Escocia la acampada está permitida, y entonces pues hace que podamos movernos con más libertad, ¿no? Y tiene toda esa zona casi virgen que son las Highlands, ¿no? Ahí está, de West Highland Way, el camino del Este, ¿no? Del oeste de las Highlands. Este se trata de un largo recorrido, es uno de los trekking más clásicos de Gran Bretaña. Es un camino de escasa dificultad, bien señalizado, con pocos desniveles y sin tramos complicados. Así que pues, para una primera incursión no hace falta tampoco irse a la alta montaña pirenaica, pero sí que tenemos otras alternativas para ir adentrándonos poco a poco, ¿no? Además, aquello que les guste la lluvia, pues tengan por seguro que la van a encontrar en Escocia, en esta zona. Pero seguro que fantástico. El sol lo van a ver poco. Pero fantástico, desde luego. Muy recomendable también la Highland. Luego, en Francia, pues tenemos la travesía del Vercors en el macizo central, que se trata de una gran meseta calcárea que se levanta al sur de Grenoble. Es una de las zonas por las que pasa el Tour de Francia y por eso podemos ponerle un poco las imágenes. Y el terreno se caracteriza por impresionantes desfiladeros, acantilados de vértigo y torres como catedrales que le dan un aspecto bastante salvaje, ¿no? La bravura del territorio se opuso incluso a la invasión alemana durante la Segunda Guerra Mundial. Entonces también metemos un poco de historia, ¿no? Nos vamos a Grecia, a la isla de Creta, la mítica isla de Creta, la isla del rey Minos, tiene un sabor bastante exótico. Esta recorrida de este a oeste por una cordillera que se eleva por encima de los 2.400 metros y también tenemos bastantes senderos que la hacen transitable y nos facilitan que nos adentremos en ella. Mm. En Italia tenemos la travesía de Elba, en la isla de Elba, donde la leyenda cuenta que Venus Tirrénica rompió su diadema de perlas al emerger en el mar Tirreno y que de las perlas desprendidas surgieron las siete islas que componen el archipiélago toscano. Ya metemos también ahí un poco de la Toscana si nos vamos a la península o nos quedamos en las islas. La verdad que el Tirreno es alucinante, ¿no? De Marruecos habla más, pero me gusta otra que en Rumanía, la ruta Transfágara en los Cárpatos. En los Cárpatos meridionales se levantan los solitarios Montes Fágara y las cimas de Rumanía. Por la línea de cumbre discurre la Transfágara, una ruta desconocida fuera del país, pero de excepcional belleza, sobre la que gravita el halo del mítico Conde Drácula. Tiene un total de casi 100 kilómetros y la verdad que es un país que nosotros tenemos lleno de prejuicios, quizás. Sí, yo creo que es un país por descubrir, por todo, ¿no? Por esa no leyenda negra, ¿no? De Drácula, por eso no creo, sino por todos los casos que suceden en España y en el resto de Europa, ocasionados por oriundos de allí que parece que han dejado salir a los peores. A lo peor, ¿no? Sí. De Rumanía. Pero por eso te digo que he escuchado hablar muy bien del país. Además tiene que ser de verdad alucinante. Luego, otra que tiene que ser impresionante en Kosovo, Montenegro y Albania, el alto trekking de los Balcanes. El Peak of the Balkan Trail es una ruta circular de alta montaña de 192 kilómetros de longitud que se recorre completamente en unas 10-11 jornada pisando tres países, Kosovo, Albania y Montenegro. También hay versiones más cortas, pero la historia de este trekking va más allá del ámbito deportivo e incluso del hecho de ser el único recorrido posible entre localidades que se encuentran en un total aislamiento. Este es un sendero entre fronteras con Bursa, las de Montenegro, Kosovo y Albania, en lo más recóndito de las montañas centroeuropeas. Yo creo que con solo decir eso, aparte de que es un territorio declarado parque nacional y que los locales conocen como Parque de la Reconciliación, es decir, un poco volvemos a la paz, ¿no? En Francia también hay más y luego también, como no, animar a la gente que tenemos muy cerca la Ruta Vicentina ahí en Alentejo y el Algarve, que es un sendero que está totalmente señalizado, que hay guías hoy en internet también, te puedes descargar los tracks y está ahí muy cerquita y conjuga senderismo y también, como decíamos, si el tiempo está bueno, pues también tiene unas calas preciosas a las que puedes acceder. Bueno, pues son otras propuestas, en este caso saliendo fuera de España. Y ya para terminar, Juan. Bueno, pues sí, lo que te estaba comentando fuera de micro, que hace tiempo vi en una de estas revistas, cayó en mi poder un viaje que había, una empresa, me parece, una empresa Mundomanía, pienso, creo que era, y se dedicaban a hacer las hoces del río Cabriel por la zona de Cuenca, y lo hacían en unos hidrobotes o algo así, eran como una especie de kayak pero hinchable. Sí. Entonces la empresa te proporciona el kayak, te proporciona el material para pernoctar en el río y claro, como es bajando, pues se hace muy ameno, luego las aguas son muy cristalinas, el río es muy limpio y es todo un total desfiladero. Lo tuve en cuenta así y digo, hostia, estaría chulo regalárselo a mi hermana. Y resulta que luego con el tiempo me di cuenta, viendo otras revistas, que ese mismo viaje que a mí me encantó con solo ver cómo se vendía publicitariamente, pues había obtenido premios en este pasado Fitur de 2017. Y la verdad que digo, hostia, pues tuve buen ojo. Más cosas que destacar, ¿no?, de Fitur que fue recientemente y que quedan ahí, pues el Lérida, el trail running en el Valle de Boí, que no sé si has estado por allí. Valle del Boí. Una zona alucinante, pues hay un trail allí con distintas distancias que van desde los 5 a los 40 hasta los 40 kilómetros, y la verdad que la zona bien merece la pena una visita. Luego, para los más aventureros, volar en las Islas Canarias, aunque el otro día en el telediario escuché que la mitad de los accidentes de parapente se producían en las Islas Canarias. Y claro, supongo que será porque es donde más inexpertos van, ¿no? A lo mejor es donde más se practica también, ¿no? Por puro porcentaje. Claro. Bueno, aquí tenemos al lado un claro ejemplo, ¿no? El bosque. Sí. Donde, bueno, en el mejor de los días puedes encontrar hasta medio centenar de parapentistas, ¿eh? Verdad, verdad. Se está utilizando bastante la pista. Y luego ya en algodonales también. Uh-huh. Ya no solo es que hasta incluso el pueblo está impregnado de ambiente parapentista, ¿sabes? Uh-huh. Otra de las actividades destacadas en Fitur, pues Ciclamadrid Mountain Bike Tour, es un anillo ciclista de la Sierra Norte en BTT con una longitud de 213 kilómetros que recorre pues el perímetro de la red de caminos y de la Sierra Norte de Madrid. Otro que también tengo anotado desde hace tiempo en el GR86, el Sendero Ibérico Soriano. Es un GR en 39 etapas, 933 kilómetros. Imagínate el trabajo que habrá dado balizarlo, señalizarlo, crear las etapas, difundirlo, promocionarlo. Y solo en Soria. Imagínate, Soria. Es una buena manera de conocer la provincia, supongo que repasará todos los rincones, ¿no? Sí, sí, además, según parece aquí la imagen, es una zona alucinante, ¿no? Parece un desfiladero, ¿no? Calcáreo, y justo más allá creo que hay una ermita, pero vamos, no lo sé. Luego en Asturias, el Camino Natural de la Cordillera Cantábrica. Una ruta de 27 etapas de distinta naturaleza con 600 kilómetros, y el trayecto pues discurre por el accidentado, fragmentado y montañoso territorio asturiano. Con eso se dice bastante, ¿no? Uh-huh. También antes había visto el Parque Natural de Redes, que ahora han creado un refugio, lo han puesto en pleno corazón del Parque Natural de Redes. Y dicen que si la mitad del Parque Natural de Redes está poblado de árboles, la otra mitad está llena de agua y arroyo, y por eso se le considera el nacimiento de Asturias. Uh-huh. Y por último, en Guipúzcoa, los contrabandistas del Bidasoa. La senda de los contrabandistas del Bidasoa es una travesía circular entre el mar Cantábrico y los montes fronterizos del Bidasoa, con una longitud de 176 kilómetros dividida en 7 etapas, más de 9.000 metros de nivel acumulado, y bueno, pues aquí hay algunas de las alternativas que tenemos para esta Semana Santa para tener pendiente los próximos años, ¿no? Y todas estas, como decimos, propuestas premiadas en la última edición de la Feria Internacional de Turismo de Madrid, de Fitur. Pues bueno, pues con esto ya, acercándonos a nuestro final, nos vamos a despedir hasta el mes que viene, que ya será finales del mes de abril. Bueno, bonitos meses para salir a conocer mundo, ¿no? Digo, ahora desde luego es espectacular ver cómo los verdes se están apoderando de toda la naturaleza, y ver cómo lo que parecía que estaba dormido está despertando, ¿no? Es impresionante ver cómo todos los árboles empiezan a meter las metías y cómo va cambiando todo de color. Nada, Juan, pues te emplazamos hasta el mes que viene, ¿no? Pues bueno, pues ya nos veremos por aquí. Muchas gracias. Gracias a ti. Y nosotros nos vamos a quedar pues con los servicios informativos de Radio Brick, que llega ya su tercera edición. Volvemos mañana a eso de las 5:30. Muchas gracias por su atención. Que pasen una feliz tarde. Your